En la provincia de Mendoza, la fábrica recuperada, la TER, ex Industrias Matas, fue notificada de la toma de posesión de la fábrica por parte de un dueño privado de apellido Ruggeri. Así nos informaba Daniel Sauretti, presidente de la cooperativa La TER, luego de lo sucedido. Han venido, viste, a tomar posesión de la fábrica. ¿Y esto es con orden de la jueza? Claro, sí, con orden de la jueza. Te vienen a firmar el acta de posesión. ¿Ustedes estaban todos trabajando allí? Sí, ¿cómo era la situación? Trabajando normal, uh-huh. Como todos los días. Uh-huh. Además de ignorar la pérdida de los puestos de trabajo, la jueza Gloria Cortés no ha tenido en cuenta la ley de empresas recuperadas que ampara a estas organizaciones en este tipo de casos. La abogada de la cooperativa decía: que la única provincia que tiene una ley para las empresas recuperadas es Mendoza, y esta jueza no la respetó como no sigue respetando nada. Hoy estamos en un proceso de reclamo ante la Cámara y ella sigue avanzando. La verdad es que en realidad hay un avasallamiento hacia los trabajadores y las trabajadoras desde la justicia. Las organizaciones y la gente se fue congregando a lo largo del día para expresar su solidaridad. El candidato a presidente por el FIT, Nicolás del Caño, estuvo presente. Fábrica, ustedes que me explicaron, se contaron absolutamente todo, cómo la pusieron en pie, el vaciamiento que hizo este empresario. Y cuando uno recorre el país, encuentra muchísimas empresas abandonadas por las patronales, vaciadas totalmente, pero también muchas trabajadoras y trabajadores como ustedes que están reclamando, que la han puesto a funcionar. La importancia de la cooperativa reside no solo en la cantidad de trabajo que tienen, con toneladas de verduras desecadas al año, sino en su relación con su lugar, la comunidad y el resto de organizaciones. Pablo Izquierdo, referente de la economía social en Mendoza, comenta: es que esta fábrica es estratégica en la producción alimentaria, en el marco también de la emergencia alimentaria que se declaró después, pero también para que acá adentro funcionan otros grupos asociativos, otras cooperativas, organizaciones, hay instancias de capacitación. La expropiación de la tierra la devuelve a la sociedad mendocina con más espacio para incubamiento de emprendimiento, para espacios de capacitación para la economía social y popular. Hoy a las 9 de la mañana la jueza deberá decidir qué hacer con esta fábrica, a pesar de tener a todo un pueblo en contra del desalojo. Desde Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.